Tito el caballero de la salsa, Yandel la leyenda. Yo quiero ser tu pillo, entrar a tu alma sin sonar la alarma y robarte un besito. Si yo fuera un ladrón, errando el corazón, te amarraría en mi cama y te doy con mi amor. Yeah. Yo te conozco bien, tienes una mirada que no lo sabe esconder. No, solo imagínate, fui yo bajo la luna teniendo talla y muda. Eso no es falso, yo sigo siendo el mismo chico aquel que curó tu noche y la convirtió en un amanecer lleno de brillo y de colores. Mi bella mariposa, estoy haciendo lo que sea para que de mí te enamore. Yo quiero ser tu pillo, entrar a tu alma sin sonar la alarma y robarte un besito. Es una mirada que no lo sabe esconder. No, solo imagínate, tú y yo bajo la luna teniendo pecas y muda. Esta noche yo te quiero. La noche perfecta, dos cuerpos se acercan, bocas que se besan y nada se...